Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del padre Raúl Arriague, bajo el título El organismo sobrenatural, de la gracia que nos comunica Cristo. Pero quiero darlo a modo de charla, vamos a ir intercambiando entre todos. ¿Estamos? Ustedes preguntan, interrumpen en el momento en que quieran, preguntan, como para poder aprovechar esto que me parece a mí que les puede servir. Nosotros vimos en la primera charla, ¿qué cosa? ¿De qué se habló? Acerca del hombre, ¿qué más hablaba del hombre? Del alma inmortal, muy bien. Del hombre como un ser sustancial, ¿no es cierto? Y que tenía dos compuestos. ¿Cuáles son los dos compuestos? El cuerpo y el alma. Esa alma, ¿no es cierto?, ¿cómo es? Inmortal, el padre explicó, demostró la inmortalidad del alma, así brevemente, pero lo demostró y vamos a seguir sobre ese tema. Habló también de que esa alma tiene una capacidad. ¿Cuál es la capacidad que tiene? ¿O cuál es lo mejor que tiene esa alma? La libertad, muy bien. Porque eso es lo que lo distingue de todos los otros seres y es lo que le permite también al hombre parecerse a Dios, porque la libertad es lo que nos permite a nosotros amar. Cuando Dios dice en el libro de Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y según nuestra semejanza, se está refiriendo a los dos aspectos más importantes del hombre, nuestra imagen en cuanto a la espiritualidad del alma. Imagen y según nuestra semejanza en cuanto a la libertad que tiene. Cuando una persona es libre, puede amar. Nadie puede obligar a otro que lo ame. O sea, tienen que coincidir, para que dos personas se amen, tienen que coincidir dos voluntades, dos libertades concretamente. Y entonces, por eso es tan importante la libertad en sí mismo, porque es lo que más nos asemeja a Dios. Como dice el apóstol San Juan en su primera carta, Dios es amor, Dios es libertad, podríamos decir también, ¿no? Es pura libertad. Es el hecho de querer hacer las cosas así, de querer hacernos así. Bueno, pero también nosotros tenemos que entender algunos otros aspectos, algunos puntos más que nos dan una cabal idea acerca de lo que es el hombre en sí mismo. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? ¿Existe una naturaleza pura del hombre? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Se encuentra el hombre en un estado de naturaleza pura? ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo? Por la cultura, dice él. Un ser que tiene una tendencia a querer lo malo, ¿por qué? Por el pecado original. Claro. Bueno, entonces, la situación del hombre es media compleja. Nosotros si nos ponemos a analizar un poco la creación, podemos ver que hay distintos tipos de seres. Hay seres que son inanimados, como los minerales, ¿no es cierto? Hay otros que tienen vida, pero una vida muy imperfecta, como los vegetales. Hay otros que tienen vida un poco más perfecta, ya sienten, conocen, tienen una perfección mayor, como los animales. Después de estos venimos ¿quiénes? Nosotros, que somos seres racionales. Racional acá en este sentido significa también libre, ¿no? La libertad. Sabemos por la fe que existen otros seres superiores a nosotros. ¿Quiénes son? Los ángeles. Y sabemos por la fe y por la razón, que por encima de todo está un ser que es superior a todo. ¿Cuál es? Dios. O sea, la naturaleza es Dios mismo. Bueno, nosotros podemos decir que cada uno de estos tipos de seres reciben una especie de naturaleza, una naturaleza que lo distingue de los demás. Los distingue de los demás. Hay una separación real entre cada uno de ellos. Si bien el ser superior, en este caso vamos a partir únicamente del hombre, que es el que a nosotros nos interesa, el ser superior de algún modo reproduce o tiene lo que es propio de las otras naturalezas, en un grado mucho mejor, mucho más alto, vemos que cada una de estas naturalezas son totalmente distintas. ¿Sí? Y cada una de estas naturalezas tiene su propio fin. Porque lo que nosotros vemos, que, o sabemos, tanto por la fe como por la razón, de que Dios es un ser inteligente, Dios ha creado todas las cosas, y por ser inteligente las ha creado por un fin concreto. ¿Cuál es el fin del hombre? Ya lo vimos hoy. ¿Cuál? La felicidad, considerada así racionalmente, es la felicidad. El hombre tiende con todas sus fuerzas para ser feliz. Es decir, cada uno de los seres tiene un fin, y ese fin está dentro de su propia naturaleza. ¿Cuál es el fin de los minerales, por ejemplo? Ser. El hecho de existir. No hay movimientos en ellos. Los movimientos que pueden sufrir son movimientos exteriores a ellos. Pero ellos, con el solo hecho de ser, de manifestarse, ya es suficiente. Lo que yo estoy diciendo, podríamos hacerlo mucho más profundo, pero esto es una charla, no es en esto lo que yo me quiero quedar, sino que quiero servirme para que entiendan lo principal de todo. ¿Cuál es el fin de los vegetales? Ellos viven, ¿no es cierto? Pero esa vida, ¿cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Viven para el otro. ¿Está bien eso? Propiamente es al revés. O sea, viven únicamente para sí. O sea, el ciclo de vida de los animales, de los vegetales, se llama, es una vida inmanente. Entonces, vida inmanente. Es decir, todo empieza y termina en él. Todo empieza y termina en él. Y con eso es suficiente. Crece, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Se terminó? Y ahí está. Eso es propio del vegetal. ¿El animal en qué consiste su naturaleza? ¿Cuál es el fin de su naturaleza? ¿Cómo? Sobrevivir, ¿cómo más, qué más podríamos decir? Reproducirse tiene porque tiene las cosas que son de la naturaleza inferior. Tiene propiamente del mineral el hecho de que es, que busca ser, mantenerse en el ser. ¿Sí? Tiene una vida inmanente porque nosotros, incluso nosotros, lo que tenemos de nuestra animalidad, está incluida todo lo que es la vida inmanente. Por ejemplo, los movimientos que se generan en nosotros para mantenernos en vida, como es la respiración, la circulación sanguínea, o sea, todo el sistema inmunológico, todo eso nosotros no lo manejamos con nuestra razón ni con nuestra libertad. Eso es propio de una vida inmanente, parecida a los vegetales, pero distinta de los vegetales en cuanto que es más perfecta en el hombre. Eso también se da en el animal. Entonces, el animal tiene su vida, busca mantenerse en el ser, tiene su vida inmanente, pero al mismo tiempo tiene un conocimiento sensible que le sirve para mantenerse en el bien, en el ser, como es para defenderse de los peligros, como para también procurar las cosas que necesita para mantenerse en el ser. ¿Y el hombre? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cómo? Ser feliz. Muy bien. Entonces, el hombre busca la felicidad. Ahora bien, acá se da algo que es del todo particular. Nosotros vemos que cada una de estas naturaleza viene de la palabra natus, nacido, aquello que se recibe con el nacimiento. y hace referencia al modo de obrar de ser. Nuestra naturaleza racional, porque lo recibimos desde el nacimiento, venimos de dos seres que son racionales y nos comportamos como racionales. Algunos capaz que no se comportan tan como racional, pero en principio por nuestra naturaleza somos racionales. Viene por el nacimiento. Es decir, nosotros vemos que cada una de estas naturalezas alcanza el fin para el cual fue creado, podríamos decir así, dentro de la línea de su propia naturaleza. No necesita de nada más. Ya cuando Dios lo creó, puso en él todas las cosas para que alcance el fin para el cual ha sido creado. La piedra con tal está ahí, listo, ya alcanzó su finalidad. El vegetal también, el animal también. Ahora el hombre, ¿puede ser feliz acá en esta tierra? ¿Puede ser feliz en esta tierra? A ver, ¿puede ser feliz en esta tierra? Parcialmente, dicen allá. ¿Qué más decía vos, Martín? En esperanza, dice Martín. ¿Eh? En potencia, en cuanto a algo que se va a planificar. ¿Puede ser feliz acá en esta tierra? Plenamente feliz estamos hablando. No, plenamente no. Eso es justamente lo que explicaba Edmundo. Plenamente no se puede ser feliz acá en esta tierra. Y entonces el hombre puede alcanzar, o sea, puede alcanzar un cierto grado de felicidad, sin lugar a dudas. Porque hay bienes que colman al hombre. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo? Tener a Dios, dicen. A ver, muy bien. ¿Pero qué es la felicidad en sí misma? Queremos definirlo. Un cierto equilibrio del alma, dice. Un estado del alma, muy bien. ¿Qué más? ¿Pero cómo es ese estado del alma? De plenitud. Bueno, la felicidad se define así. Yo les digo la definición para que la recuerden. ¿Estamos? Es un estado de reposo del alma ante la posesión del bien amado. Hay un estado de reposo. ¿Estamos? Y es así. Ustedes han tenido seguramente experiencias, han tenido momentos de felicidad. Yo incluso hasta hace un ratito cuando estaban jugando, si se sentían felices, ¿les hubiese gustado que continuaran los juegos o no? Y por supuesto, si están con una persona a la cual aman, ¿quieren que esa persona se vaya? No, porque uno está reposando en eso. Y cuando están haciendo algo que verdaderamente aman, algo que están con una persona que verdaderamente quieren, el tiempo, ¿cómo se pasa? ¿Eh? Volando, dicen, ¿y es verdad? Porque uno no tiene, o sea, es como que pierde una relación con las cosas que lo rodean. Está con esto, con quien amo, con esta cosa que estoy amando, y entonces hay una alteración en la sensación del hombre. Por eso se dice así propiamente, está en éxtasis. ¿Qué quiere decir en éxtasis? Fuera de sí. Está fuera de sí porque está poseyendo esa cosa que ama, y hay un reposo tal, una inmovilidad, pero no una inmovilidad de la piedra, sino que una inmovilidad en cuanto que uno está reposando en ese bien. Entonces aquí en esta tierra hay posibilidades de tener cierta felicidad. El amor, la virtud, el conocimiento pueden causar la felicidad. Pero siempre va a ser parcial. Siempre va a ser parcial, en algún momento se termina. Yo siempre cuento una historia así que me quedó muy grabada, cuando yo viví muchos años en un hogar de niños discapacitados, en Rama Caída, vamos a ir a conocerlo mañana, y al lado hay un vecino que siempre iba a visitarme, sobre todo cuando estaba medio triste o muy contento, porque generalmente cuando estaba triste me iba a visitar, me llevaba un dulce y un vino patero hecho para él, así, entonces era la excusa para ponerse a hablar un poco. Entonces tiene dos hijos, uno de ellos se fue a España y durante dos meses no lo vi al vecino. Y por ahí aparece con su botecita, padre, mire, le traje esto de regalo. Entonces le pregunto, ¿cómo anda su hijo? Y estuvo acá, dice, 2 meses estuvo con nosotros. ¿Y qué tal, cómo estuvo? Bien, dice, feliz, dice. Yo lo vi también, estuvo en casa, ¿no? Que nosotros nos quedamos en casa. ¿Y qué tal, ya se fue? Sí, se fue, dice, hace unos días. Dice, es algo tan terrible, padre, dice. Cuando se iba acercando el día de la partida, yo miraba continuamente el reloj y lo odiaba, decía. Es algo que pasa, ¿no es cierto?, entre dos personas que se aman. Es decir, uno puede amar y ser verdaderamente feliz. Estaba muy feliz él con su hijo, pero el solo hecho de pensar que dentro de pocos días se iba, ya empezó a ser el más desgraciado de todos. Es el estilo de felicidad que nosotros tenemos acá en esta tierra. Y no podemos acceder a otra cosa. ¿Y eso por qué motivo? Porque en el hombre, y únicamente en el hombre, se da esto, que la felicidad no está en su propia, en la línea de su propia naturaleza. Ese es el asunto. Sino que la felicidad verdadera se encuentra en Dios, porque el objeto de la felicidad, nosotros habíamos dicho que la felicidad es, ¿qué cosa? A ver si se acuerdan. La definición, a ver, la decimos todos juntos. Un estado de reposo del alma ante la posesión de un bien amado. ¿Estamos? A ver, todos juntos. Es el estado de reposo del alma ante la posesión de un bien amado. Bueno, entonces, ese objeto, que bien lo explicaba hoy Edmundo, tiene que tener ciertas características ante la posesión, ese bien amado, ciertas características para dar una plena felicidad. Santo Tomás dice que son 4 las características. La primera de todas, ¿cuál será? La de este vecino mío, ¿cuál hubiese sido lo mejor para que él siguiera siendo feliz? ¿Eh? Que no termine. Muy bien, entonces ese bien tiene que tener cierto condición de eternidad, que no se termine, porque si se puede terminar, antes de perderlo al bien, yo ya empiezo a ser desgraciado. Como mi vecino, veía, lo tenía el hijo acá, pero él ya era un desgraciado porque estaba meta a mirar el reloj contando las horas que faltaban para que se fuera. Entonces, primera, tiene que tener eternidad, una característica de eternidad. Segundo, ¿cuál será? Por ahí lo decían, infinitud hablaban, pero propiamente es que tiene que ser, ¿no es cierto?, lo máximo en su nivel. Es decir, que si es amor, el amor más grande. Si fuera riqueza, la mayor riqueza. Porque si yo veo que otro, si es riqueza lo que yo busco, y veo que otro tiene mayor riqueza que yo, ¿podré ser feliz? No. ¿Y si veo que puedo llegar a adquirir mayor riqueza, podré ser feliz? No. ¿Y si veo que puedo perder la riqueza, podré ser feliz? No. Entonces, tiene que ser lo máximo en su nivel. Si es belleza, la máxima. Si es bondad, la máxima. Si es dinero, la máxima. Si es placer, la máxima. De tal modo que no quede la sensación de que podría tener algo más todavía. Tercera característica, que sea totalmente saciante, o sea, que sacie totalmente al hombre. Totalmente, totalmente, es decir, que no quede un aspecto sin satisfacer. Porque claro, yo puedo tener dinero y puedo tener el máximo, puedo tener honores y tener algo impresionante, pero capaz que me falta el amor. Capaz que me falta el amor. ¿Cuántas personas ricas tienen todo menos el amor? Entonces, plenamente saciante y saciativo. Y el cuarto y último, ¿cuál será? Que no tenga mezcla de mal. Es decir, que tiene que ser sumamente bueno, pues no tiene que tener mezcla de mal, porque si yo tengo que sufrir algo por poseer esto, eso ya genera, ¿no es cierto?, una infelicidad. Entonces, por eso es que el hombre no puede encontrarlo acá en la tierra. Porque acá no hay ningún bien que sea eterno, que sea plenamente saciativo, que sea máximo en su nivel y que no tenga mezcla de mal. No lo puede encontrar acá. Y ese bien únicamente, el único bien que reúne esas cuatro características, ¿quién es? Dios. Muy bien. Esto lo tenemos que hacer, este esfuerzo mental de ir reflexionando, porque es lo que más nos va a ayudar a nosotros en los momentos de dudas y de tentaciones. Entonces, darme cuenta, yo únicamente voy a ser feliz con Dios. Porque esto que me promete felicidad acá en la tierra es simplemente una felicidad parcial. La puedo perder en cualquier momento. Y en este sentido, el hombre es el único de todos los seres que no alcanza su felicidad, su bien, su fin, en la línea de su propia naturaleza, sino que tiene que ser de algún modo elevado acá, pasar por dos, o sea, por encima incluso de la naturaleza de los ángeles, para ponerse en la misma posición de Dios. ¿Y eso por qué motivo? Por un principio filosófico. También el orden natural, uno lo ve, que las causas tienen que ser proporcionales a los efectos que se persiguen. Si yo quiero cosechar manzanas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Plantar manzanas, es decir, tengo que hacer algo proporcional a eso, para el fin que quiero obtener. No puede haber una desproporción en ese sentido. Si lo quiero alcanzar a Dios, tengo que de algún modo subir a esa naturaleza, ese grado superior de naturaleza, que es es la naturaleza divina. ¿Y el hombre puede eso? ¿Solo puede? Por sí solo no puede, porque justamente ahí está la gran desproporción. Y esto lo tenemos que entender perfectamente bien. Esa es la gran desproporción que existe. Nosotros no podemos solos alcanzar el fin de nuestras vidas, sino que necesitamos de la ayuda de Dios. Y el pensar que podemos solos es una gran tentación. ¿Fue la tentación de quién? De Adán y Eva, muy bien. La gran tentación de Satán. Escalaré los cielos y me igualaré al Altísimo, dice la Sagrada Escritura. Son las palabras de Satán, de Lucifer. Escalaré por mí mismo los cielos y me igualaré al Altísimo, decía Lucifer. Y la gran tentación, que fue justamente el pecado original, cuando la serpiente empieza a hablar con Eva, que ahí también es para aprender, porque cómo es el proceso de la tentación, Dios le había dicho al hombre, a Adán, que podía comer de todos los frutos del jardín que le había plantado, menos de un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día morirían. ¿Y ustedes se acuerdan cómo empieza el diálogo de la serpiente con Eva? Empieza así, a ver. Muy bien, empieza con una mentira. Empieza con una mentira. Así que Dios le prohibió comer de todos los árboles que hay en el jardín. ¿Y qué es lo que hizo Eva con muy buena voluntad, así con muy buena intención? Lo corrigió, lo quiso corregir a la serpiente. Entonces dice, no es así. Él nos permite comer de todos, menos de un árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día en que comamos de él, moriremos. Le dijo Eva todo lo que le había dicho Dios. Y entonces ahí viene el veneno de Satán. Ahí la inoculación del veneno de Satán. Poner duda entre Dios, o sea, que el Hijo dude del Padre. Ese es el tema. Esa es la gran tentación. No es así, le dijo. No es así, él sabe muy bien que el día que ustedes coman de ese árbol se le abrirá el entendimiento y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Conocedor, en el lenguaje bíblico, quiere decir dueño, poseedor, aquel que tiene poder sobre el bien y el mal. El que decide qué cosas están bien y qué cosas están mal. Ese es el tema. ¿Se entiende? Entonces, conocedor o conocer, ¿qué quiere decir en el lenguaje bíblico? Poseer, tener dominio. Esa es la tentación. El pecado original no fue el comer una fruta, una manzana, sino que fue una tentación de soberbia cuando la serpiente, el demonio, le dice a Eva y a Adán de que ellos se van a transformar en dioses por sí mismos. ¿Se entiende? Es lo mismo que explicaba hoy Edmundo con este filósofo, con Nietzsche. ¿No es cierto? Es decir, si Dios no existe, somos nosotros los que decidimos las cosas que están bien y las cosas que están mal. Es lo propio de nuestra cultura, de la pseudo cultura actual, de la cultura esta de la muerte. Hoy los hombres son los que deciden cuándo es asesinar y cuándo no es asesinar. Quitarle la vida, ¿no es cierto?, a un niño en el vientre de la madre no es asesinar. ¿Por qué no es asesinar? Porque los hombres lo dicen. Quitarle tales bienes a tales otros, como por ejemplo ocupar así por la fuerza o el saqueo, eso no está mal en este momento. ¿Por qué? Porque los hombres lo decidieron. Estamos viviendo justamente ese proceso de tentación. Ese es el problema más serio. Es decir, pensar que nosotros podemos ser felices por nosotros mismos. Ese es el tema. ¿Estamos? Que podemos, como decía Lucifer en la Sagrada Escritura, está manifestado eso, escalar hasta lo más alto del cielo e igualarnos al Altísimo. Ese es el gran pecado. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Miren, nosotros nos hemos criado en una civilización que ha apostatado de Cristo y por lo tanto tenemos muchas cosas dentro nuestra, por ahí conocidas, que que están infeccionados con este pecado. Por ejemplo, en muchas cosas pensamos liberal, como los liberales. ¿Quién de ustedes tiene, por ejemplo, conciencia de la debilidad que tiene a partir del pecado original, contra lo cual tiene que luchar siempre? Yo, cuando tengo que bautizar a los niños, me los llevan a los papás, le digo, sus hijitos son buenos, sí, son totalmente buenos, sí, tienen tendencia a ser buenos, van a ser buenos. Pensar que los niños, que nosotros mismos tenemos una tendencia a ser buenos, que somos buenos por naturaleza, es negar ¿qué cosa? El pecado original. Es negar el pecado original, justamente. Y ese es el problema más serio que tenemos nosotros. Pónganse a ver, piensen ustedes mismos, háganse un examen de conciencia. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, nos ponemos a discutir y nunca consideramos que quizás podemos estar equivocados? ¿No les pasa eso a veces? Que se envalentonan con algo, se meten con algo y es como que pensaran que ustedes tienen la posta. Y nunca van a pensar, ¿podré estar equivocado? Y eso es una negación práctica, en concreto, de las consecuencias del pecado original. Porque como yo tengo las consecuencias del pecado original, por supuesto que me puedo equivocar. Por supuesto que puedo caer. Cuando juzgo a una persona porque ha cometido tal pecado y soy implacable con esa persona, ¿no es que de algún modo estoy negando la posibilidad que tengo yo de caer en lo mismo? ¿Han escuchado ese dicho popular, no digas nunca de esta agua no he de beber? De nosotros no puede caer en el peor de los pecados. ¿Y por qué motivo? Porque tenemos el pecado original. Las consecuencias del pecado original, perdonado por la gracia de Cristo, pero las consecuencias se mantienen. Entonces, esto es uno de los temas importantes que ustedes tienen que considerar, porque nadie puede llegar a pensar en crecer en la vida espiritual sin tener en cuenta esto. Porque si yo tengo en cuenta esto, me tengo que considerar que tengo que mortificarme, que tengo que esforzarme, que tengo que trabajar constantemente para poder alcanzar la perfección. No la puedo alcanzar por sí mismo. así porque sí nomás. Por eso que los santos siempre se han esforzado tanto, se han mortificado, han hecho penitencia, han hecho obra de caridad, han rezado, han hecho tal otra. ¿Para qué? Para vencer la tendencia propia de qué cosa. Del pecado original, de las consecuencias del pecado original en nuestras almas. ¿Está? Entonces, esto es importante. Nosotros no podemos llegar a ser santos ni felices, porque en este caso ser santo y ser feliz es lo mismo. Todos nosotros estamos llamados a la felicidad eterna. Todos nosotros estamos llamados a la santidad. No podemos ser santos, nunca podremos ser felices, si no trabajamos esforzadamente contra las consecuencias del pecado original. Eso lo vamos a ir viendo ahora en otras charlas. Yo quiero tratar un poco de que cómo podemos, cómo es posible esto ahora. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió todo? Sí. El tema de Adán y Eva, bueno, si ellos tenían la ciencia infusa y sabían más filosofía que todos nosotros, ¿cómo es que el diablo los puede convencer de que ellos por su propia fuerza pueden alcanzar una naturaleza divina que era superior a ellos, que ahora nos puede explicar tan? Claro. Bueno, el tema es que ellos conocían perfectamente todo, eran sumamente sabios. Adán recibió toda la ciencia en un solo instante de Dios. Por eso es que dice el texto bíblico que Dios creó todos los seres y se los llevaba a Adán para que él le pusiera los nombres. Ponerle los nombres significa conocerlo en profundidad, conocer la esencia. ¿En qué se distinguía esto de este y otro? Aristóteles decía, nosotros la única naturaleza, la única esencia que podemos conocer es la del hombre. Y no podemos conocer ni la esencia de una mosca, decía. Pero Adán sí conocía todo y por eso es que él podía ponerle nombre a todas las cosas. Bueno, eso simplemente nos habla de la malicia a la cual puede llegar el hombre al verse tan perfecto y querer ser dueño de sí mismo. O sea, esa es la malicia del pecado original. Hay todo un misterio también atrás de esto, ¿no es cierto? Pero el hecho de que haya sido tan inteligente y haya pecado de este modo muestra simplemente la gran malicia de este pecado que se sigue repitiendo. No sé si más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿sigo? ¿Sí? Estamos entonces, decimos que todas las naturalezas tienen un fin y que todas las naturalezas inferiores al hombre alcanzan ese fin dentro de la línea de su propia naturaleza. Menos el hombre que busca ser feliz, pero únicamente su felicidad total, plena, está en Dios. Por lo cual el hombre tiene que de algún modo escalar a la naturaleza divina. Y esto es lo que se llama, con el nombre, vieron que muchas veces quizás lo hayan leído en algunos libros, la vida sobrenatural. Vida sobrenatural. ¿Qué quiere decir vida sobrenatural? Es esto, porque es la vida que el hombre realiza por encima de su naturaleza. Es el hecho de que el hombre está viviendo acá, en la naturaleza de Dios, como Dios. Lo que quería hacer Adán por sí mismo, el hombre, que está en gracia, lo realiza plenamente. Entonces, ¿cómo es esta elevación? Este subir, porque es como que Dios mismo lo agarra al hombre y lo pone en el mismo plano, ¿no es cierto?, de él para que lo alcance, para que haya proporcionalidad, un camino recto para alcanzar a Dios. ¿Cómo se alcanza eso? Se alcanza con lo que se llama la gracia. La gracia. La gracia. Nosotros tenemos que distinguir, es principalmente dos gracias, una gracia que es la gracia santificante y una gracia que es actual. la gracia santificante por la cual nos hace santo, y es una gracia que se le llama así también. Es un don dado por Dios, infundido por Dios en el alma, pero es un don entitativo, se dice. Entitativo. En cuanto, ¿por qué entitativo? Porque nos genera a nosotros un nuevo modo de ser. Nos da una nueva naturaleza, una naturaleza sobrenatural. La gracia actual es la que yo recibo por Dios, de Dios, para actuar en el momento justo, en cada instante que necesito. Pero lo importante de todo esto es esto, este don entitativo, por el cual el hombre empieza a vivir una nueva vida, como en una nueva naturaleza, está puesto por encima de su propia naturaleza. Es un hombre sobrenatural, es un hombre divino, es Dios por participación. ¿Qué es la gracia entonces? Es un don, vamos a darle la definición, ¿sí? ¿La memorizamos? Es fácil. Es un don sobrenatural, infundido por Dios en el alma, por la cual nos hace partícipes de su naturaleza divina. ¿Se acuerdan? A ver, don infundido por Dios en el alma, por la cual nos hace partícipes de su naturaleza divina. Recuérdenlo, porque es importante esto. A ver, de nuevo, don en el alma, por la cual nos hace partícipes de su naturaleza divina. Ese es el tema. Empezamos a participar de la naturaleza de Dios. Nos transformamos en Dios. Eso es lo que quiero. ¿Cómo? A ver. Ese don también lo recibió Adán y Eva. Después podemos explicar un poquito eso. No, gracia actual y la gracia santificante son dos manifestaciones de la gracia. La gracia quiere decir don gratuito, regalo, quiere decir, de ahí viene la palabra, ¿no? Entonces es algo que Dios nos da, ayuda también. Es que Dios nos da, y nos da la gracia de dos modos distintos. De un modo nos eleva hasta Él. ¿Estamos? Gracia santificante. Y de otro modo nos ayuda a actuar acá en esta tierra. Gracia actual. Ya lo vamos a explicar un poquito mejor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces tenemos esto. La gracia a nosotros nos hace partícipe de la naturaleza divina. Y tal es así, yo voy a citar un texto nada más de un gran papa, San León Magno, que decía lo siguiente a los cristianos. Cristiano, él tiene varios sermones así sobre el bautismo, hermosísimo, pero uno de ellos le decía a los cristianos, cristiano, si se presenta ante ti el demonio con todo su furor, y te pide que te arrodilles delante de él, tú dile sin vacilar en tu interior, arrodíllate tú, bestia, ante mí y adórame, porque yo soy Dios. Así, es muy fuerte, ¿no? ¿No le parece? Es muy fuerte la expresión de San Pío, de San León Magno. Pero es una realidad. Es que el cristiano se transforma de algún modo en Dios, nos hace partícipes de su naturaleza. Acá nosotros tenemos que entender que nosotros podemos ser de la naturaleza divina, o una cosa puede ser de tal naturaleza por esencia o por participación. Por esencia, ¿quién es Dios? ¿Quién es únicamente Dios? Dios es Él por esencia, lo tiene en su propio ser. Nosotros participamos de ese ser. Es una participación espiritual, pero es participación real. Somos realmente hijos de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho la gracia con nosotros? La gracia que recibimos en el bautismo. Nos arrancó de este mundo, por decir así, sin sacarnos de este mundo, nos arrancó de esta naturaleza y nos puso a vivir, ¿no es cierto?, de otro modo distinto, como Dios, aún sin dejar de ser hombres, porque la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Es decir, eleva al hombre a una categoría nueva. Estamos elevados totalmente. Y esa gracia produce en nosotros muchos efectos muy importantes. Yo voy a referirme a algunos, menciono varios, pero me refiero a algunos. Primera gracia que recibimos en el bautismo, ¿cuál fue? Borrarnos, ¿qué cosa? El pecado original. Segunda gracia, ¿cuál es? Hacernos, ¿qué cosa? Hijos de Dios, muy bien. También heredero ¿de dónde? Del cielo. ¿Hermano de quién? De Jesucristo, ¿no es cierto? Y tantísimas otras cosas más. Pero, sobre todo, esto nos hace ser templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y a esto me quiero referir. Primera cosa que me quiero referir. Segunda cosa, me conforma con Cristo. Y entonces empiezo a participar de las mismas funciones de Jesucristo. Jesucristo es verdaderamente, ¿qué cosa? Sacerdote, profeta y rey. Y entonces el cristiano tiene esa triple función. Todos ustedes son sacerdotes, distinto al sacerdocio que yo tengo, pero son sacerdotes. Y no únicamente sacerdotes, sino que por el bautismo fueron constituidos, ¿qué cosa? Profetas y reyes. Ese es el tema. Y este es el gran regalo que el Señor nos ha hecho con el bautismo. Y que nosotros, cuando estamos en gracia, lo conservamos. Bueno, primero, nos ha hecho templo del Espíritu Santo. No es únicamente templo del Espíritu Santo, en realidad es templo de la Santísima Trinidad, porque a veces hay acciones dentro de Dios, o mejor dicho, fuera de Dios, que se atribuyen a tal o cual persona. Por ejemplo, la creación, ¿a quién se le atribuye? A Dios Padre, pero en realidad, ¿quién lo hizo? Los tres. El Padre es creador, el Hijo es creador y el Espíritu Santo es creador. ¿Estamos? La redención, ¿quién la hizo? ¿Quién es? La segunda persona. Pero en realidad la redención la hicieron los tres. Lo que hizo únicamente la segunda persona como un caso del todo particular es la encarnación. Pero los tres obraron la redención. La santificación, ¿a quién se le atribuye? Al Espíritu Santo. Pero en realidad santifican los tres. Es decir, hay una atribución, pero son los tres. Y son los tres los que moran en el alma del justo. Yo puedo comulgar hoy porque estoy en gracia de Dios. Eso quiere decir que en mi alma está morando Dios. Es algo que tenemos que tenemos que considerarlo. Estoy en gracia de Dios, Dios está en mi alma. Yo, para hacer entender un poco esto, cuando bautizo, siempre hablo de este tema, y entonces les explico a los papás, tienen sus hijitos, les digo, miren, sus hijitos, por muy inocentes que parezcan, son inocentes en un sentido, porque no han cometido ellos una falta, pero en otro sentido no son inocentes, están bajo el poder del demonio. Por eso es que yo les voy a hacer un exorcismo. Dentro del bautismo está primero un exorcismo, se hace para expulsar al demonio, el poder del demonio de esta criatura. Y después, cuando lo bautice, se va a transformar en templo de Dios. Entonces le empiezo a explicar. Cuando ustedes entraron acá a la iglesia, ¿entraron como una cancha de fútbol? No, dicen. ¿Y por qué no entraron como una cancha de fútbol? Porque está Dios. Pero Dios no está en todos lados, le digo. Y ahí dudan. Sí, Dios está en todos lados. ¿Y acá cómo está? Y por ahí sabe alguno, la mayoría no sabe. Acá está de un modo especial. ¿Dónde está Dios? En el sagrario, por ahí puede decir uno. Y entonces le digo, bueno, sí, ahí está Dios, y explico lo que es la Eucaristía. Eso está realmente Dios. Si yo saco un copón lleno de hostias consagradas y te lo entrego a vos, ¿cómo lo tomarías? Y con cierto temor, con cierto respeto. ¿Por qué motivo? Porque es Dios. Más vale, con Dios no se juega. Bueno, y entonces, después vuelvo al tema del niño. Cuando yo te entregue al niño recién bautizado, va a estar habitado por Dios. Y vas a llevar un vaso sagrado a tu casa, donde está morando Dios. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Sí? y algunos padres cristianos santos tienen la costumbre, les digo, de arrodillarse todas las noches delante de las cunas de sus hijos para rezarle al Dios que mora en ellos. ¿Y está bien eso o no? Sí, porque estamos realmente habitados por Dios. Eso se llama, ese misterio se llama el misterio de la inhabitación trinitaria. ¿Se van a acordar? Inhabitación trinitaria. Inhabitación trinitaria. Se tienen que acordar de estos términos porque son de los más hermosos de todos. Inhabitación trinitaria, porque es Dios trino quien vive en el alma del justo, es decir, que está en gracia. Dios uno y trino. ¿Y cómo vive ahí? ¿Cómo está Él ahí? Y ahí recurrimos a Santo Tomás. Él dice que la presencia de Dios en el alma del justo es una presencia física, dice él. ¿Para qué? ¿Por qué dice eso? Porque para identificar los tipos de presencia. Hay distintos tipos de presencia. Yo, por ejemplo, en todas las misas, recuerdo a mis parientes, a mi mamá difunta, a mis papás difuntos, y entonces de algún modo lo hago presente a ellos, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese tipo de presencia? La presencia moral. Nosotros ahora vamos a ver después un banner que hicieron ahí para el décimo curso, para este curso, ahí atrás una foto, creo que del segundo o del tercer curso, de ahí religiosos que capaz que algunos de ustedes lo han conocido, está la hermana Sallés, está el padre Domenech. Cuando lo veamos, aquellos que lo conocieron, por ejemplo en la foto esa que está al fondo, al padre Domenech uno lo va a hacer de algún modo presente acá. ¿Qué tipo de presencia va a tener el padre Domenech acá? Una presencia moral. Porque va a estar presente en tanto y en cuanto nosotros nos acordemos de él nada más. ¿Se entiende? ¿Está? Yo los miro a todos ustedes y ustedes están todos presentes delante de mí, ¿no? Ahora, si yo, vamos a suponer, me distraigo, me doy vuelta y me pongo a pensar en otra cosa distinta, en la comida, en lo que fuere, no pienso más en ustedes. ¿Ustedes siguen presentes acá o no? ¿Por qué motivo? Porque tiene una presencia física acá. La presencia física. Esto es importante, cómo lo caracteriza Santo Tomás, porque él dice, la presencia de Dios en el alma es una presencia física, para significar lo siguiente, esta realidad, que por más que yo me olvide que Dios está en mi alma, Él sigue estando allí. ¿Se entiende? Y esa es la inhabitación trinitaria. Yo me puedo olvidar, muchas veces me olvido. Muchas veces me olvido de que Dios está en mi alma, pero Él sigue estando allí. Y esto es requete importante, porque citando a una santa, Sor Isabel de la Beata Isabel de la Santísima Trinidad, decía, cuando yo quiero rezar, no necesito ir al templo, no quiere decir de que no haya que ir al templo. Cuando yo quiero rezar, no necesito ir al templo, basta que entre dentro mío, encuentre a Dios en mi interior. Y realmente es así. ¿Se dan cuenta lo que significa eso? Dios, que es el sumo bien, la perfección, el creador, el que no necesita de nada ni de nadie, aquel al cual no se le puede construir un templo o una casa para que él habite, porque el cielo es el trono y la tierra es el escabel de sus pies. Es decir, no puede ser contenido por ninguna cosa creada. Él vive en el interior del justo, del que está en gracia de Dios, con una presencia como, ¿cómo decíamos? Física. ¿Para qué está Dios en el justo? Dice Santo Tomás, por dos motivos. Dice, por dos motivos. Y fíjense, porque son cosas sumamente importantes para ustedes, para tener en cuenta en la vida espiritual de ustedes. Porque todos los días nosotros tendríamos que hacer un acto de adoración a ese Dios que mora en nosotros. Y dice, está presente por dos motivos. ¿Cuáles son esos dos motivos? Primero de todo, para que dispongamos de Él, para que usemos de Él. Y podemos usar y disponer de tal modo que podemos echar nuestra alma cuando pecamos. Esto es algo maravilloso. Vos decís, pero ¿y por qué el Señor? Porque el Señor respeta nuestra libertad. Podemos echarlo de nuestra alma para que dispongamos de Él, pero también lo podemos usar. Él es el fuerte. O sea, ¿quién, teniendo a Dios al lado, a quién te... Hay en el libro de los jueces, es todo bellísimo, pero uno que siempre me gustó, es la historia de Gedeón, juez, que fue constituido por Dios, así como juez para gobernar el pueblo de Israel. ¿Han escuchado hablar de Gedeón? Bueno, Gedeón era simplemente un hombre de un pueblo, de una de las 12 tribus de Israel, de una de las más chicas, de Efraín, y fue llamado por Dios. Estaban los filisteos atacando por todos lados y otros pueblos más, habían vencido a Israel y entraban y les robaban todas las cosechas, los ganados, todos. Entonces vivían una suma pobreza Israel. Y cada tanto Dios lo mandaba así, porque eso sucedía porque había algún pecado. Entonces cada tanto mandaba algún juez para que los liberara. Después lo mandó a Gedeón. Y entonces Gedeón le pide unas pruebas a Dios para ver si realmente es Dios el que le pide que vaya a combatir contra los enemigos. Y él dice, yo soy inútil para este tipo de cosas, no importa, vas a combatir con el poder de Dios. Y entonces, bueno, Gedeón sale y empieza a hacer una leva, empieza a levantar a todo el pueblo en armas, ¿no es cierto? Y una gran multitud lo sigue a Gedeón. Y van a acercarse al momento de la lucha y entonces Dios le habla a Gedeón y le dice, son muchos los soldados. No vaya a ser que por muchos piensen que han vencido por su propio poder. Y entonces le dice, manda a todos los que tengan miedo que se vuelvan. Los que están recién casados que se vuelvan. Los que tengan algún negocio que se vuelvan. Y así abandonaron la gran mayoría el ejército. Quedaban todavía algunos miles. Y entonces Dios le vuelve a decir a Gedeón, todavía son muchos. Manda a los soldados al río diles que tomen agua. Y fíjate que tomen agua. Aquellos que lo hagan con la lengua, así como los perros, los pones de un lado. Y los que con la mano, los pones de otro lado. Y entonces 300 tomaron, así como perros tomaban agua. Y entonces con estos 300 les daré la victoria a Israel. Y combatió contra un ejército de 20.000 y venció. Entonces, claro, si uno tiene a Dios de parte de uno, ¿de qué le sirven las armas? No necesita. Dios en nuestro interior para que nosotros dispongamos de Él. Y entonces, por ejemplo, alguno dice, no puedo vencer la tentación. ¿Cómo es posible eso? Si hago las cosas como tengo que hacer, si estoy en gracia de Dios, ¿no podré vencer la tentación? No puedo adquirir tal virtud. ¿Cómo es posible eso? Si lo tengo a Dios en mi interior, ¿no podré hacerlo? Dios mora en el interior. Entonces, ¿para qué? Para que dispongamos de Él. Segundo, para que disfrutemos de Él, para que gocemos fruitivamente, dice ya anticipadamente, los gozos que Dios concede a las almas justas. Y entonces ahí uno puede de algún modo empezar a vivir esa felicidad por anticipado. ¿Está? ¿Alguna pregunta respecto a la inhabitación trinitaria? ¿Se entendió esto? Explico muy claro, me parece, ¿no? ¿Qué querés? Padre, en un ejercicio espiritual quedó claro en la charla de cómo intenta el demonio y tentarnos a nosotros con diciendo que vos sos un débil, nunca vas a poder, te tengo de hijo, te vengo dominando de hace rato. Me pareció importante aclararlo porque me parece que viene como anillo al dedo para lo que acabo de explicar. El demonio es un mentiroso, ese es el tema. Entonces nos va a buscar, achicar, asustar. Y por eso que San León Magno decía, cristiano, si se aparece ante ti el demonio, no dudes en decirle. ¿Estamos? Entonces, ese efecto de la gracia santificante, este don entitativo, ¿cuál es el primero que expliqué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Inhabitación trinitaria. Muy bien. Y el segundo, el hecho de configurarnos con Cristo, nos hace otros Cristos, y como tantos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Está? Sacerdotes, profetas y reyes. Esto es algo, esto está representado en el bautismo cuando se nos unge con el Santo Crisma. El Santo Crisma, se nos ungieron la frente para recordarnos de que nos constituían como sacerdotes, profetas y reyes. Como sacerdotes, ¿qué es lo que podemos hacer? Consagrar las cosas a Dios, ofrecer las cosas a Dios, ofrecer los sacrificios a Dios. Y principalmente, ¿qué sacrificio podemos ofrecer? El sacrificio de la Santa Misa, lo que está pasando en este momento ahí. ¿Ustedes pueden ofrecer el sacrificio de la Misa, les pregunto? ¿Sí? Hay dudas, me parece, ¿no? ¿Ustedes pueden ofrecer el sacrificio de la Misa? Sí. Es más, lo ofrecen. Lamentablemente, a veces inconscientemente, porque el sacerdote ministerial, en este caso yo, por ejemplo, cuando ofrezco el sacrificio, también lo hago en representación de ustedes. Y necesito de ustedes. Y por más que yo celebre la Misa solo, en privado, siempre es todo el pueblo sacerdotal. ¿Quién es el pueblo sacerdotal? Ustedes. Dice San Pedro en su primera carta, ha constituido un pueblo de sacerdotes, de profetas y de reyes. Como profetas, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo? ¿Qué decías? Muy bien, enseñar la palabra de Dios. Están llamados a predicar. Y eso dentro de la vocación personal de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, los esposos, muchos de ustedes seguramente tienen vocación al matrimonio, y entonces como esposo también tienen que ejercer ese sacerdocio. ¿Quién es el que ejerce principalmente el sacerdocio en la familia? El padre de familia, que es el sacerdote principal, y del cual se deriva la gracia, porque Dios se la concede principalmente al padre, y por el padre a los hijos. Pero también son profetas en cuanto que los esposos tienen que enseñar, dice San Pablo, cómo es el amor que existe entre Cristo y la Iglesia. ¿Y cómo enseñan, cómo predican los esposos? Con gestos, amándose. Yo predico desde Lambón y los esposos tienen que predicar con gestos, amándose, con la fidelidad que se tienen. De ese modo predican, ¿qué cosa? Lo que dice el apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 6, si lo quieren anotar porque es muy lindo para leerlo. ¿Cómo es el amor entre Cristo y la Iglesia? Profetas. Como profeta también pueden denunciar el pecado. Esto está tomado, lo toman mucho, ¿no es cierto?, algunos progresistas, pero el cristiano tiene que denunciar las cosas que están mal también. Profeta también denunciaba, tal cosa está mal. Y por último, reyes. Nosotros estamos constituidos como reyes y por lo tanto tenemos que cuidar de no caer en qué cosa, que es lo más opuesto a un rey, el esclavo. Entonces tenemos que cuidar de no caer en esclavitudes. Y esto es bellísimo porque el Señor nos pone con esta triple función como sacerdote, profeta y rey, nos constituye como luz del mundo. ¿Sí? Fíjense todo lo que hace la gracia con nosotros. ¿Somos conscientes? ¿Ustedes han sido conscientes de eso? ¿Lo tenían en claro? Porque es algo que nosotros tenemos que aprender a vivirlo todos los días de nuestra vida. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque quiero pasar a dos cosas que después se van a terminar de explicar, pero aquí hay una pregunta. Sí, teniendo en cuenta que el cielo, digamos, es la felicidad eterna, yo supongamos que estoy en el cielo y veo que de repente, no sé, algún familiar, un ser querido se condena, ¿yo en el cielo puedo sufrir esa pérdida? O, por ejemplo, el mismo Dios cuando ve que alguien está pecando, siendo que está en la felicidad eterna, ¿aún lo puede sufrir eso? Bueno, en el caso de Dios no puede sufrir, es imposible que Dios sufra, porque Él es perfecto y tiene toda la perfección en sí mismo. En el caso de los hombres, cuando llegan a contemplar a Dios, el contemplar a Dios significa unirse íntimamente con Dios y amar a Dios, y al mismo tiempo, de algún modo, desprecio u odio, porque siempre que uno ama, odia otra, alguna cosa. Yo amo a esta, desprecio a todas estas otras, ¿no? Quiero a esta mujer, desprecio a un montón de mujeres. Quiero a este varón, desprecio a un montón de varones. Bueno, uno ama a Dios de tal modo que ama a Dios y desprecia de algún modo todas las cosas que no son Dios o que están lejos de Dios. Por lo tanto, es que el bienaventurado no sufre de aquellos que rechazan voluntariamente a Dios. ¿Se entiende? Mientras ellos tienen posibilidad de alcanzar a Dios, trabajarán para que lo alcancen. Pero si ellos se condenan por propia voluntad, ¿se acuerdan lo primero que decía el padre Pablo Rossi hoy a la mañana? Que el hombre con su voluntad elige o se califica. ¿Se acuerdan eso de la prueba que hizo del examen? Decir, lo calificó mal. ¿Quién se calificó? En realidad estoy denunciando algo que él mismo está manifestando. ¿Respondí más o menos? ¿Alguna otra pregunta? Allá. Espera, ahí con el micrófono. No, que me quedé con el gráfico ese del fin de las naturalezas. Los ángeles, digamos, ¿cuál es el fin de los ángeles? Y el fin de los ángeles es muy similar al nuestro, es el conocimiento de Dios y el amor de Dios. Ellos gozan también, son parte de la iglesia celestial. Es el mismo nuestro, lo que pasa es que ellos, al no tener cuerpo, reciben muchas cosas, eso después lo veremos, pero nosotros necesitamos, nosotros tenemos un modo de conocer que es totalmente distinto del angélico. Nosotros razonamos, no tenemos que esforzarnos en el conocimiento a partir de las cosas que son sensibles. Los ángeles conocen todo porque Dios se lo infunde directamente, por especies infusas. Ahora, también los ángeles tienen voluntad y ellos eligen si servir a Dios o no. Por eso es que Lucifer es Lucifer. ¿Lucifer qué quiere decir? Luz esplendorosa quiere decir el término. Es decir, era el ángel más esplendoroso, más hermoso, podríamos decir, que Dios ha creado. Y pagado de su propia belleza, quiso ser como Dios. O sea, por ahí lo que habían dicho, que el hombre sube al plano de Dios. ¿El ángel sube al plano de Dios en algún momento? Sí. Ah. Sí, gozan de Dios mismo. Están para servirlos. Lo que pasa es que no tienen el mismo régimen que nosotros. Nosotros a veces perdemos la gracia, la recuperamos. Ellos no, una sola prueba y listo. Acá hay otra pregunta. Padre, la duda mía es, cuando recibimos la Eucaristía, recibimos a Cristo y viene el Padre y el Espíritu Santo, o a medida que cuando recibimos a Cristo vienen a habitar en nuestra alma, ¿cómo es eso? Eso es un poquito más no es complejo para nada. Cuando yo recibo la Eucaristía, recibo a Jesucristo nada más. A Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que pasa es que al recibir a Jesucristo implica en mí, si yo tengo las acciones, un aumento de la gracia, y por ese aumento de la gracia uno recibe más plenamente la Santísima Trinidad. ¿Se entiende? Me gustaría que explique, una vez lo explicó muy, muy lindo, porque por todo lo que usted nos cuenta, pareciera que Dios ama demasiado al hombre y como que ama más que a todas las criaturas. ¿Por qué? Eso nadie lo sabe, porque eso es parte de la libertad de Dios. ¿Por qué yo amo a esta? ¿Y qué sé yo? ¿La quiero? ¿Qué sé yo? ¿No te pasa eso a vos? ¡Epa! Te dicen así, decir, ¿y por qué? ¿Y qué sé yo? Realmente, vos podés decir, no, porque es alta, porque es linda, porque es inteligente, porque es graciosa, porque qué sé yo. Bueno, pero eso alcanza. Hay parte de un gran misterio ahí atrás. Es decir, ¿y cómo hago yo después? Es una elección libre. ¿Cómo? Sí, hay algunas explicaciones, pero son sus hijos, no, porque en el caso de Dios es distinto. Ella dice, si no será porque los hombres son sus hijos. No, porque el amor de Dios es distinto. Yo ahora los explico, si quieren, un poquitito a eso. Pero el amor de Dios es distinto al nuestro. Nuestro amor es siempre, ¿no es cierto?, consecuente. Vos ves a esta chica y decís, ¿y cómo me gusta? ¿Y por qué te gusta? Y por esto, por esto. Pero hay un montón de cosas que vos no sabés explicarla, porque es parte del amor. ¿Se entiende? Pero primero yo tengo que ver qué cosa para amarla o enamorarme. Tengo que ver las perfecciones, las cosas que ella tiene. ¿Se entiende? Entonces nuestro amor es como consecuente. Consecuente, o sea, o posterior a la existencia de tal cosa amable. En el caso de Dios, no. Porque Dios nos conoce a nosotros desde toda la eternidad, desde antes que existamos. Es más, Él, misteriosamente, pero es así, la eternidad de Dios no es como, nosotros a veces nos cuesta comprender lo que es el término de eternidad, pero la eternidad es un continuo presente. Él nos conoce desde siempre, y porque nos conoce, nos ama, y porque nos ama, nos crea. Entonces el amor de Dios es antecedente. Es antecedente. ¿Desde cuándo nos ama Dios a nosotros? A ver, ¿desde cuándo te ama a vos, María José? ¿Qué quiere decir eso? Desde que Él existió, pero en realidad es siempre. Aparecimos en el tiempo. ¿Vos podés decir que Dios te ama desde antes de haber creado las estrellas? Sí, muy bien. Eso es algo re lindo, ¿no? Desde antes de haber creado las estrellas, Dios me conoció y me amó. Y porque me amó, me creó. Pero antes creó las estrellas para mí. Sí, es una historia de amor. Por eso que hay cosas que no se pueden explicar de ese amor que Dios tiene al hombre. Uno puede intuir algunas cosas y ver, razonar respecto, ¿no es cierto?, a cuál es el fin de Dios, cómo, por qué Dios crea al hombre sin tener necesidad. Si Dios tiene como fin su propia gloria, y esa gloria es, puede ser de dos, considerada de dos modos. Pero eso es todo a posteriori, es decir, después uno reflexiona en eso. Y está siempre sujeto a las cosas de Dios. ¿Por qué Dios me creó? ¿Qué sé yo? ¿Por qué me ama? También es importante y eso nos ayuda a enamorarnos un poquito más de Dios, porque uno ve la gratuidad, no porque haya visto cosas buenas en nosotros. ¿Qué cosa tengo yo que Dios necesite? Una pregunta, padre. Sí, Germán. A veces uno, hablando con amigos normalmente católicos, uno les explica, usted estuvo hablando de la gracia, hizo referencia al bautismo, ¿no? En relación a la necesidad del bautismo. Y uno habla con ellos y le terminan diciendo a uno, pero es un buen tipo, además Dios es tan bueno que seguramente este hombre se salve o Dios lo salve. ¿Cómo le podríamos responder? Porque si no pareciera que vamos a llegar todos, digamos. Sí. Lo que pasa es que tiene parte de razón en eso también, de algún modo, puede Dios no se ata a los sacramentos ni a nada, y puede tener vías extrasacramentales para conceder la gracia. Pero a nosotros nos toca regirnos por las cosas que son ordinarias. Es decir, yo puedo adquirir una enfermedad y no voy al médico y de repente me curo, pero capaz que no me curo, me muero, ¿no es cierto? Lo lógico es que yo vaya al médico, es el camino ordinario, para que él diagnostique, vea de qué modo hacer tal tratamiento para que yo pueda sanarme. Lo que yo sé es esto, que Dios, ¿no es cierto?, después de habernos creado a nosotros, como ese Dios es un Dios personal y puede comunicarse y se comunica con el hombre, nos señala un camino, este es el camino de la salvación. ¿Puede salvarse alguno que haya vivido siempre renegando de Dios? Y qué sé yo, capaz que sí, la iglesia canoniza, pero no condena, fíjate. Dice quiénes están en el cielo, pero no dice, nunca ha dicho quiénes están en el infierno. Porque Dios tiene sus caminos, pero nosotros tenemos que guiarnos por las cosas que tenemos a mano, cómo vamos a... Es una ruleta rusa lo otro, ¿no es cierto? Vivir al margen de Dios, total, Dios después quizás, antes de morirme, me da una gracia especial y me salva. Puede ser, qué sé yo. Pero eso es parte de la predestinación y ahí entramos en el super misterio. Porque ahí está la voluntad de Dios. Que quiere o no quiere, y Él es libre y no tiene por qué pedirle permiso ni sujetarse a nada. Y por eso que también Él puede dar la gracia al margen de los sacramentos. Eso lo explica bien Santo Tomás también, ¿no? Sí. Dios muestra su amor. Dios también nos demuestra su amor dándonos cruces. Y sí, o sea, dándonos, o sea, permitiéndonos el sufrimiento, demuestra su amor con eso. Por varios motivos. Hay un libro muy chiquito, muy lindo, si lo quieren después digitalizado yo se lo puedo dar, se llama Pedagogía del dolor inocente, escrito por un sacerdote, el padre Carlos Gnocchi, que fundó todo un movimiento para rescatar a los niños víctimas de la guerra. Entonces él va explicando, ¿no es cierto?, cómo, por qué surge el sufrimiento y todo. Yo voy a obviar varias cosas, pero ahí, por ejemplo, plantea el tema de lo que hace el sufrimiento y las cruces con nosotros. Cosas que también están dentro de la misma Sagrada Escritura. Cito, por ejemplo, también el libro de Judit, hermosísimo libro de Judit del Antiguo Testamento. Estaba Holofernes, era generalísimo del Imperio Asirio, los judíos se habían rebelado contra el imperio asirio, no querían pagar el impuesto, entonces mandaron, Nabucodonosor mandó a Holofernes a conquistar, ¿no es cierto?, y destruía todo Holofernes, es un ejército potente, enorme. Y bueno, y los judíos no sabían qué hacer y fortificaron lo que podían, y en una ciudad muy chiquita llamada Betulia, estaban fortificados así y le dijeron a Holofernes que iba a pasar y arrasar la ciudad. Y entonces uno le dice, mira que este pueblo tiene un Dios muy poderoso, le dice uno. Si Dios está con ellos no vas a poder pasar. Ahora, si ellos han pecado, vas a pasar. Y entonces Holofernes, lleno de orgullo, dice, ¿cómo que no voy a pasar? Yo paso, esté quien esté con ellos. Y entonces mandó, ¿no es cierto?, un aviso que hasta tal que se sometieran a él y que él lo iba a recibir como vasallo, pero que le iba a quitar un ojo a cada uno de ellos, así como un signo de humillación. Entonces estaban todos desesperados, no sabían qué hacer, estaban pensando en humillarse, dejarse arrancar un ojo por Holofernes con tal de conservar la vida. Hasta que apareció una viuda, una mujer joven, dentro de todo muy hermosa, Judith, que impulsada por Dios se presentó y le dice, no piensen así. Ustedes están pensando que Dios castiga, dice, para destruirlo. No es así. Acuérdense, dice, de todas las pruebas por las que tuvo que pasar Abraham, Isaac, Jacob, dice, Dios nos manda pruebas no para destruirnos, sino para educarnos. Entonces dice, eso es bellísimo porque, y después está toda la historia, cómo es Judith la que mata a Holofernes y la que vence al ejército asirio. Pero lo hermoso es esto, es decir, Dios nunca permite una prueba, un sufrimiento, si no es para nuestro bien, es para purificarnos. Y dice, algunos dice, así como la misma Sagrada Escritura, así como el oro se purifica con el fuego, las almas de los hombres se purifican con las cruces. ¿Se entiende? Yo quiero tener un oro de gran calidad, tengo que purificarlo, pasarlo muchas veces por el crisol. Quiero tener un alma perfecta, necesito de muchas pruebas. ¿Alguna otra pregunta? Padre, usted dijo que nosotros somos sacerdotes por lo, espirituales, por lo tanto tenemos que predicar. No, profeta, para eso tiene que predicar. Sí, pero ¿de qué me sirve a mí predicar si no, si no llevo una vida ejemplar, si no llevo una vida en gracia? Bueno, eso es un problema tuyo. Ese es el problema tuyo, ese es el gran problema. Igual uno tiene que predicar igual, de cualquier modo, ¿no? Al menos nosotros, por ejemplo, los sacerdotes ministeriales, por más que no seamos ejemplares, tenemos que predicar, tenemos obligación de predicar. Pero no me va a negar que si un sacerdote santo va a convertir más gente que un... Y posiblemente, no necesariamente, posiblemente. Hay sacerdotes santísimos que no convirtieron a nadie en el pueblo donde estaban. Posiblemente, porque el que convierte es Dios y utiliza los recursos que quieren. Y a veces un sacerdote pecador puede obtener, ¿no es cierto?, un germen de santidad muy grande. Les cuento así un caso concreto, por ejemplo, Santa Isabel de Hungría, una reina bellísima, desde muy jovencita fue dada al matrimonio, tuvo muchos hijos, se destacó por la caridad y quería crecer en santidad y entonces buscó un sacerdote, encontró uno, yo lo llamo así, que es el patrono de los directores espirituales. ¿Qué hacía este? Llamaba Conrado. Entonces, a Santa Isabel de Hungría, le intentaba purificar de todo, le quitaba los afectos, le decía, bueno, ahora tenés que dejar, después que murió el esposo y los hijos iban creciendo, le decía, bueno, ahora desentendete de tal hijo y dedícate a Dios. Y ella lo veía claramente que Dios le pedía tal cosa. Ahora tenés tal amistad con tales monjas, no vas más a tal lugar. No tenés que dar tanta limosna, no das más limosna. O te permito que des una sola moneda nada más de limosna. Y Isabel buscaba el modo de hacer el bien. Entonces, por ejemplo, ella daba monedas de oro o de plata a los pobres y ahora el director le decía que diera nada más que una sola moneda. Ella siempre daba muchas. Entonces hizo acuñar monedas, ¿no es cierto?, tres veces más pesada que daba una. Pero cuando el confesor se dio cuenta de esa trampita que hizo Isabel, ¿qué es lo que hizo? Agarró y le pegó. Tenía un sirviente, agarró el cura, le hizo pegar una paliza, le hacía pegar a la Isabel de Hungría. Y tenía un convento de monjas que ella protegía mucho y quería mucho. Y las monjas la querían un montón, la invitaron una vez al convento y ella tenía prohibido por su confesor ir al convento para desapegarla de ese afecto. Entonces va y le pide, dice, ¿puedo ir, padre Conrado? Me han invitado las hermanas. Y usted si quiere ir... Isabel fue, entendió que ella quería ir, entendió que él le estaba dando permiso. Cuando salió del convento le estaba esperando él con el sirviente con un garrote y le dio tal paliza que la dejó de cama, tirada, medio inconsciente. Salieron las monjas, la entraron al convento, la curaron y le decían, madre querida, dice, ¿por qué no cambias de director espiritual? Y entonces ella decía, si yo encontrara un sacerdote tan celoso de mi santidad como Conrado, cambiaría. Pero dice, me está desapegando de todo para que únicamente ame a Dios. Y realmente era re pecador, pero fíjate que santa sacó. Ella subió, después a este lo mataron, ¿no? Pero bueno, a veces Dios utiliza, qué sé yo, utiliza a mí, utiliza a tantos pecadores como instrumento de su gracia. Bueno, quiero explicar una cosa, no la voy a desarrollar, yo pensaba desarrollarla, pero por el tiempo no la voy a desarrollar. Total, nosotros vamos a tener unas conferencias que va, del padre Pablo, donde él va a volver a tratar este tema, algunas cosas de este tema, esto concretamente que yo quiero decir. El alma, o mejor dicho, el hombre, o mejor dicho, cada naturaleza, para poder alcanzar el fin propio, tiene que realizar actos que le permitan acercarse. Yo quiero ir a Mendoza, ¿qué es lo que tengo que hacer? Viajar, caminar, o sea, puedo buscar distintos medios, puedo irme en avión, en auto, en colectivo, caminando, en mono, lo que sea, pero son medios. Tengo que moverme. Nosotros acá en esta tierra nos movemos y esos movimientos que hacemos para alcanzar ciertas perfecciones, lo que nosotros creemos que nos hacen bien, son lo que se llaman hábitos, la capacidad de movernos. Esos hábitos, ¿qué es? El hábito es una capacidad de obrar. Es una capacidad de obrar. Yo necesito de hábitos. Si yo no tuviese hábitos, sería como una planta. Están escribiendo ustedes. María de las Nieves, vos estás escribiendo, ¿no es cierto? ¿Estás pensando qué letra tenés que poner después de la otra? No, pero cuando aprendiste a escribir, ¿tenías que pensar o no? Yo cuando aprendí a escribir me enseñaron mamá, entonces yo tenía que pensar. Mamá, aprendí. Y ahora puedo escribir mamá sin pensar directamente. Es más, tengo el hábito de escribir, yo fui a dactilografía cuando era adolescente, y entonces puedo escribir en la computadora sin mirar el teclado, y estoy copiando un texto quizás, y sin mirar el teclado, sin mirar la pantalla, me doy cuenta cuando cometo un error, y lo corrijo sin mirarlo. ¿Por qué motivo? Porque tengo el hábito. Voy manejando, veo un puente muy angosto, sin bajarme a medir la anchura del puente, sin medir el auto, me doy cuenta, el auto pasa, no pasa. Es así, ¿no es cierto? Son hábitos. Y necesitamos hábitos para todas las cosas. Los hábitos, cuando son buenos, se llaman ¿cómo? Virtudes. Cuando son malos, se llaman vicios. Y se adquieren por repetición de actos. Es decir, yo tengo que realizar muchas veces el mismo acto. Hasta mamá. ¿No es cierto? Repetición de actos. Y crecen por intensidad de actos. Es decir, cuando yo hago un acto muy difícil, crece el Pero eso me sirve a mí para moverme en este plano. Yo en este plano necesito de hábitos que son naturales y ahí entran las virtudes. Las virtudes generalmente se las cataloga en cuatro virtudes, se las llama virtudes adquiridas, son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. De estas cuatro virtudes dependen una infinidad de virtudes, una infinidad de hábitos. Son todos los que yo necesito para moverme acá. Pero estos hábitos que yo, con los cuales yo me muevo, ¿me permiten alcanzar a Dios? No, por el principio de proporcionalidad. Si yo quiero alcanzar un fin, tengo que poner un hábito proporcional a ese fin. Estos fines son adquiridos, naturales, no me sirven para alcanzar a Dios. ¿Estamos? Por eso es que cuando yo recibo la gracia santificante, al mismo tiempo de recibir la gracia recibo siete virtudes infusas. Siete virtudes infusas. ¿Cuáles son esas siete virtudes? Hay tres que me conectan con Dios, es fácil. Fe, esperanza y caridad. Y hay cuatro virtudes infusas que Dios también pone en mi alma para que los actos que yo realizo acá en este plano de algún modo me sirvan para alcanzar a Dios, porque le dan una nueva dimensión, son virtudes sobrenaturales. ¿Y cómo se llaman esas otras cuatro virtudes? Tienen un nombre correlativo a estas. Prudencia sobrenatural, justicia sobrenatural, templanza sobrenatural, fortaleza sobrenatural. Eso hace que los actos que yo realizo acá cuando estoy en gracia, ahora que me están aguantando ustedes, un acto de fortaleza, este acto de fortaleza, por el hecho de estar en gracia, les sirva a ustedes ¿para qué? Para ir al cielo. ¿Se entiende? Pero esas virtudes es una capacidad que acá en esta tierra yo tengo la fuerza como para ponerlo. Yo quiero ir a la iglesia con el hábito que tengo de caminar, puedo, tengo la potencia suficiente para alcanzar para ir a ese objetivo. Pero no para moverme con las virtudes sobrenaturales. Porque por el principio de proporcionalidad, que un acto tiene que ser proporcional al fin que se quiere alcanzar, las virtudes naturales que yo recibo junto con la gracia, es una capacidad de obrar, pero no es la obra, ni me permite obrar. Hace falta una fuerza proporcional para alcanzar a Dios. ¿Y cuál será esa fuerza? Dios mismo. Dios que impulsa al alma. ¿Dios a través de quién? ¿Puedo repetirlo? Bueno. Yo acá tengo fuerza para moverme y alcanzar los objetivos que me determino en mi propia naturaleza, en el orden de mi propia naturaleza. Pero yo me tengo que mover para alcanzar a Dios en el orden sobrenatural. Para poder alcanzar a Dios en el orden sobrenatural, tengo que realizar acciones que sean sobrenaturales. Y para guardar cierta relación con mi propio modo de ser, Dios infunde en mi alma esas cuatro virtudes cardinales, virtudes infusas. Pero esas virtudes son una capacidad, no es la misma obra. Y yo no tengo la fuerza como para ponerme a mover en un plano que me excede. Es el plano divino. ¿Quién es el que me da la fuerza para moverme acá? Dios mismo. ¿Y cómo lo hace? A través de los dones del Espíritu Santo. ¿Se van a acordar de esto? Yo voy a volver a esto después, porque vamos a tener dos charlas muy importantes del Padre Pablo en estos días. Una es sobre las virtudes, y va a distinguir nuevamente virtudes adquiridas, virtudes infusas. Yo acá estoy presentando el tema nada más. Y otra sobre los dones del Espíritu Santo, cómo se relacionan. Porque a veces nosotros decimos, bueno, tenemos que ser santos, ¿qué trabajo cuesta ser santo? Y en realidad, el gran trabajo que nosotros tenemos, ¿saben cuál es? Es no poner obstáculo a Dios. ¿Por qué motivo digo esto? Porque es Dios mismo el que me eleva, Dios mismo el que me da la potencia y Dios mismo el que me empuja. Y el único que puede poner obstáculo a eso, ¿quién es? Yo con mi propia libertad. ¿Se entendió esto? ¿Más o menos? Más o menos, no le pido que entiendan totalmente porque es muy amplio y lo vamos a seguir desarrollando. Bueno, la idea era simplemente presentar esto para que se pongan a ver un poco cómo es el organismo sobrenatural, cómo tenemos que trabajar en la vida sobrenatural. ¿Cómo es Dios quien lleva la delantera en esto? ¿Cómo es Él el que pone tantas cosas en nosotros y nos espera y nos mueve? Y ustedes ahora tienen 8 días, 9 días que Dios les regala para poder entender un poco más esto y saber cómo trabajarlo y poder llegar a la santidad. Primera cosa que uno quisiera que ustedes entendieran bien, quisieran ese esfuerzo, de darse cuenta que la felicidad acá en la tierra no se puede alcanzar en la mente, pero que ustedes hagan el esfuerzo. Poder hacer el esfuerzo de entender y explicar el por qué yo tengo un alma inmortal. Poder entender y explicar de que por qué Dios que me llama a una felicidad sobrenatural también, cómo me da Dios para alcanzar esa felicidad sobrenatural. Y ahora van a tener un montón de sacerdotes a lo largo de estos días con los cuales van a poder hablar 1, 2, 10 veces, las veces que puedan, que quieran, para encarar un poco la vida espiritual. ¿Vale? Es muy importante. Nosotros, si queremos convertir el mundo, ustedes me decían, hoy yo les preguntaba, ¿ustedes quieren que convertir este mundo que se ha paganizado en cristiano? ¿Qué me decían ustedes? ¿Cómo? Sí. ¿Están seguros? ¿Quieren eso? Sí, bueno, y yo les decía, siguiendo a Mirón, ¿qué cosa? Que si no lo hacíamos, entre todos no podíamos, verdaderamente. Pero ¿qué necesitamos nosotros para poder transformar el mundo? Y ser santos. Ser santos. Si no, no podemos hacer nada. Y entonces ustedes tienen ahora un curso, este curso, la particularidad que va a tener este curso, aparte de que vamos a ver temas de doctrina social, de filosofía, vamos a ver varios temas de espiritualidad como para que uno pueda entender cómo tiene que trabajar a fin o con el objeto de intentar llegar a ser santo. ¿Estamos? Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a dar un recreo entonces.